No son 4:20, pero lo vamos a aprender. A tu amiga te la voy a hacer aprender. Mientras va al party, sube un video. Se pone perra para el perreo. Y la botella que no.